Que están haciendo aquí en la plaza y, por supuesto, este apoyo explícito a la problemática que están viviendo en Vialidad Nacional. Buen día. Hola, buen día. Gracias por venir. Bueno, obviamente el apoyo incondicional a los compañeros de Vialidad Nacional, al Sindicato Personal de Vialidad Nacional, teniendo en cuenta que estamos todos en la misma. Somos todos empleados y esta forma de trabajo que tiene esta empleadora, este gobierno, es despedir a los compañeros y nos vamos a juntar todos y vamos a pelear para que eso no ocurra. Así que bueno, eso, apoyo a los compañeros, por supuesto. Y en respecto a las paritarias de su sector, ustedes están planteando una, o están por lo menos lo que propusieron, que el número sea de 30%, un número importante, sobre todo pensando no solamente en el techo que ha puesto el Gobierno Nacional del 15%, sino que algunos gremios han arreglado en el 27%. Ustedes están pidiendo el 30% como para comenzar. Sí, nosotros estamos pidiendo, vamos a pedir, todavía nuestra paritaria específica no empezó, pero vamos a pedir el 30%. Creemos que lo que acaba de cerrar los gremios estatales con el Estado Nacional es una vergüenza. 15% ya está superado, ya hoy ya fue superado por la inflación. Es una vergüenza, ni siquiera lo podemos tomar en serio un ofrecimiento así. Pero bueno, algunos gremios consideran eso como un gran logro, allá ellos. Está hablando del arreglo que llegó UPCN. Sí, el paupérrimo arreglo en el que vendió a todos sus afiliados UPCN. ¿Y pudieron hablar con algún delegado de UPCN a ver por qué llegaron a esto? Por supuesto que esto se hizo a nivel nacional, pero aquí hay responsables locales. Es imposible, nosotros no tenemos forma de dialogar con esa gente. Nosotros estamos en la vereda totalmente opuesta a UPCN. Nosotros consideramos que hay que defender a los compañeros, ellos no. Así que no podemos ni siquiera sentarnos a charlar con UPCN. ¿Tienen expectativas que este 30% puede llegar a ser escuchado y sobre todo que se lo conceda? Haremos todo lo necesario que esté a nuestro alcance para que nos escuchen. Obviamente dentro de ANSES también está UPCN, así que bueno, eso ya pone sobre el tapete algunas cuestiones. Volveo a lo mismo, a ellos no les importa, ellos arreglan lo que ellos creen que tienen que arreglar y no discuten, no pelean, nada. Nosotros vamos a pelear todo lo que podamos, todo lo que tengamos a nuestro alcance lo vamos a hacer. Creo que una de las cosas es esta, juntarnos todos los gremios, todos los trabajadores, para poder llevar adelante una lucha conjunta. De esta manera vamos a poder derrotar a esta gente. ¿Cuándo es la paritaria de ustedes? La preparitaria empieza la semana que viene, que es cuando se sientan los cuatro gremios y la patronal a charlar con el personal del Ministerio de Trabajo para avalar esa reunión. Gracias, Mariano. A vos, muy amable. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián. Mariano Palleros, del gremio APOPS, que aglutina o agrupa a muchos trabajadores del ANSES, están aquí en la Plaza San Martín acompañando a los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional, que están visibilizando su problema, y no solamente de APOPS, sino que también ATE. Vimos también al secretario de... al secretario de... Están los representantes de Agricultura Familiar, del SENASA, y también una bandera de, por supuesto, Vialidad Nacional y también el Sindicato de los Trabajadores Viales. Se preveía la presencia también de algunos trabajadores de Radio Nacional, que por ahora no se ha dado, porque también ellos están en una problemática importante, y no solamente por el descuento que le han hecho importante en sus haberes, sino que había posibilidades también de echar a algunos trabajadores a nivel nacional de Radio Nacional. Iban a estar aquí, por ahora no han llegado, pero es una visibilización de la problemática de un sector que está acompañado por varios gremios que aglutinan a trabajadores de delegaciones nacionales aquí en la provincia de La Pampa. Muy bien, clarísima la postura de los trabajadores que acabamos de escuchar. Mauro, volvemos en un minutito por ahí. ¿Cómo no, Sebastián? Hasta luego. Mauro Montero, en la mañana de Radio Quilmes. 6 minutitos, ya pasaron de las 11, así continuamos en Radiocracia.